A quien conoces por Sofía, la conozco por Estrella. Por Estrella. No dejo una huella. Es una sensación. Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene. Su movimiento me entretiene. Es una sensación. Para mí es solo atracción. Para ti más que una ilusión. Para mí es seducción. Para ti conlleva un gran amor. Así es que lo veo. Para ti es amor, dueña de tu corazón. Para mí solo un deseo. No hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje. Usa su disfraz para esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz para esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Conmigo es quien le carga toda su furia. A ti te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria. Ella usa su astucia para envolverte con la palabra linda y a mí con la frase sucia. Mientras tú le compras flores para sorprenderla, yo en mi casa maquinando cuando volveré a tenerla. Porque yo soy el que la parte, el que la transporta por otra parte. Me encanta cómo se lo hago porque mi swag es de cáncer. Ella es mi bendición, mi adicción. Me encanta tenerla en la habitación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura. Yo soy el que le baja la temperatura, se calentura. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura. Yo soy el que le baja la temperatura, su calentura. Ella es un camuflaje, usa su disfraz.